Auspicia Encuentro con las Raíces, Cámara de Comercio de Virreyes, una asociación que trabaja para representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio y la industria. Prestar servicios a empresas, comercios y profesionales independientes. Realizar cuantas actividades sean necesarias para el impulso de la economía del Partido de San Fernando. Cámara de Comercio de Virreyes, en French 2153, Virreyes, San Fernando. Teléfono 4-725-3111. Email info@cámaradevirreyes.com.ar. Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Me viene la voz, suena tierra este pueblo que soy, labrador, sembrador, Juan sin tierra. Bienvenidos amigos oyentes de FM La Barca, los que nos escuchan por la 88.3, los que nos escuchan por internet a través de www.fmlabarca.org.ar y los que nos escuchan desde las islas, desde San Fernando, desde distintas partes del mundo. Saludos a Miguel Levicas, que hoy lo tenemos nuevamente en la operación técnica. Y ya entramos a lo que es el programa del día de hoy. Claro, ayer comenzó el otoño y recién hablábamos con María Bradley en su programa Puertas Abiertas, un poco del otoño, ¿no? Y decía, yo soy alguien que me gusta el otoño, me gusta mucho el otoño. Y bueno, hoy vamos a tener canciones que hablan del otoño, o que nombran al otoño, pero no necesariamente refiriéndose al otoño como estación, sino dándole distintas significaciones al otoño, ¿no? El otoño como una etapa de la vida, el otoño como una etapa del amor, el otoño como distintas cosas, también el otoño como paisaje, ¿no? Entonces vamos a ver estas distintas significaciones que los autores le dan al otoño, las distintas metáforas que se animan a inventar con el otoño. 4580-0386 o si no, 4506-3114, los teléfonos para comunicarse con FM La Barca, 88.3 desde San Fernando, vamos saliendo. Si no, en nuestro grupo de Facebook, ustedes ponen ahí Encuentro con las Raíces y pueden ir dejando sus mensajes y también los estaremos pasando. Mucha gente, la mayoría de las personas se comunica generalmente dejando los mensajes en Facebook. Nosotros vamos a ir al a la primera canción del día de hoy. Es una canción, en realidad es un poema escrito por Hamlet Lima Quintana y que Oscar Cardoso Campo le puso música. Hamlet Lima Quintana y Oscar Cardoso Campo tienen una obra integral hecha juntos que se llama Diario del Regreso, pero esta la hicieron aparte de esa composición, ¿no? Se llama Luz de las Rosas de Marzo. Es una canción, el ritmo es canción. Es una de las pocas que no va a tener la palabra otoño en el título, ¿no? Luz de las Rosas de Marzo, pero ya diciendo marzo nos da esta pista, ¿no? del mes. Y en donde hay una visión positiva del otoño y habla un poco de la vida también, ¿no? En realidad, esta canción. Prestemos la atención, después hablamos un poco más de lo que dice, de lo que quiere significar esta canción, pero escuchémosla, una muy bella canción compuesta por Hamlet Lima Quintana y de autoría, en realidad, de Hamlet Lima Quintana y la música de Oscar Cardoso Campo. Las flores de otoño, aromas del corazón, luz de las rosas de marzo, palomas buscando el sol. Desde ayer voy en vos, vas en mí. Canto en flor, pasa dolida la vida, ardiendo de lucha y pan, pasa y repasa jugando, por eso nos duele más, y en los dos una flor renació, germinal. La muerte que fue no pudo vencer, y vuelve el amor del jacarandá, y esa flor otoñal crece en vos, canta en mí. Es el otoño de luz, un canto recién nacido, y entre tus manos de miel no puedo volar perdido, y en el vuelo de mi olvido vuelo al nido del amor. Muere de gloria el maíz por ser la raíz del hombre, el alimento feliz que baila al compás del pobre, y es la casa sin un cobre, flor salobre del amor. Como las flores de otoño, inventando su clavel. Luz de las rosas de marzo, pajaritas de papel, renacidas en mi ocaso, sin fracaso como ayer. Y en el vuelo querido, vuelo al nido con flores de amor. Y entonces continuamos con este programa dedicado al otoño y escuchábamos recién, como comentábamos antes, esta canción de autoría de Hamlet Lima Quintana, Luz de las Rosas de Otoño, en donde veíamos que hay como una visión más bien positiva del otoño, una canción que habla de aromas del corazón como las rosas de marzo, es decir, a través del otoño se adentra en ese aroma otoñal, haciendo un paralelismo con el corazón. Dice, dolida pasa la vida, arde de lucha y pan, y la muerte no puede vencer, ¿no? En el jacarandá vuelve el amor. En el otoño toman mucho protagonismo, y esto lo vamos a ver en todas las canciones, los árboles, ¿no? Quizás por las caídas de las hojas o por lo que simbolicen. Acá dice, vuelve el amor en el jacarandá. La flor otoñal crece en vos y canta en mí, ¿no? Esta flor otoñal. Siempre los árboles o la naturaleza en estas canciones otoñales, ya lo vamos a ver en las otras, están como personificadas, ¿no? Esa flor crece en vos y canta en mí. El otoño es de luz, ¿no? O sea, el otoño personificado es una luz, es de luz, un canto recién nacido, ¿no? Algo que va a parir, como las flores del otoño inventando su clavel. Luz de las rosas de marzo, así se llama la canción, renacidas en mi ocaso, ¿no? Que renacen en el ocaso, quizás esté hablando del ocaso de su vida, de su vejez, pero aún así parece ser una bella vejez la que vive aquí este poeta Hamlet Lima Quintana. El vuelo del olvido vuela al nido con flores de amor, el maíz muere de gloria porque es raíz del hombre. Canción profunda que habla un poco más de la vida, me parece, ¿no? Y esta canción que habla, o quizás se refiera, ¿no? A esta última etapa de la vida, pero a la que, por lo que dice, llega bien, ¿no? Llega contento, llega con luz, llega con esperanza, con cantos recién nacido, inventando luz en esas rosas de marzo. Ahora vamos a ir a una chacarera, ritmo de Santiago del Estero. Va a estar interpretada por Alfredo Ábalos. Alfredo Ábalos, que nació en San Fernando, pero que vivió siempre allá en Santiago del Estero. La letra y la música es de Manuel Augusto Hugo. Es una chacarera que se llama Otoño y Savia Nueva. Y a propósito de hablar del otoño como el ocaso de la vida, en este caso el otoño está usado justamente como el ocaso, es una metáfora de este último tiempo de la vida, ¿no? De la vejez. Es una canción positiva también, ¿no? Que justamente pone estas dos imágenes, ¿no? El otoño como el ocaso de la vida y la savia nueva como el verse renovar en los retoños, en los hijos o en los nietos. Otoño y savia nueva, chacarera de Alfredo Ábalos, para prestar atención también. Estoy rodeado de mis changos junto a mi fiel compañera, retoñando con el soplo de aromadas primaveras. Dos otoños reverdecen el milagroso prodigio con la savia que retorna por la sangre de los hijos. Tierra prodiga y fecunda, trigal de espigas maduras, ronda angelical de sueños que llega con su ternura. Compañera de mi vida, mira la siembra que hicimos, floración de nuestra carne en deliciosos racimos. Dos estrellas que refulgen a la noche embelleciendo, son tu madre con la mía que nos están bendiciendo. Cuando el Señor nos convoque ante su augusta presencia, ruega para que los hijos no sufran tanto la ausencia. Al Altísimo le debo esta realidad que canto, y a vos, dulce compañera, gracias por quererme tanto. Compañera de mi vida, mira la siembra que hicimos, floración de nuestra carne en deliciosos racimos. Podés escucharnos en la semana en www.encuentroconlasraices.blogspot.com. Sé parte de este Encuentro con las Raíces. Otoño y Sabia Nueva, chacarera de Manuel Augusto Jugo, interpretada por Alfredo Ábalos. Decíamos el otoño, usado como caso de la vida, le habla a la compañera, ¿no? Dice compañera de mi vida, de mis días. Un otoño que ellos, digamos, ellos son el otoño, ¿no? Estos hombres grandes parece que son. Estos otoños que reverdecen, ¿no? Las personas que reverdecen esto, por la savia que retorna en la sangre de los hijos. Retoña con ese soplo de aromadas primaveras. La primavera, donde florece todo, debe estar vista en esa juventud, debe estar vista en los hijos, en esta savia que hablaban de los hijos, ¿no? Acá contrapone el otoño y la primavera. Bueno, el otoño de la vida serían ellos, las primaveras que hacen reverdecer a ese otoño serían los hijos. Una linda metáfora también para esa etapa de la vida que pone Alfredo Ábalos. Ahora vamos a ir un clásico, canción de las mejores que existen, por lo menos para mí, que es Tonada del Otoño, también conocida como Otoño en Mendoza, pero su nombre y como está registrada es Tonada del Otoño, escrita por Jorge Sosa, música de Damián Sánchez, y la vamos a escuchar en la versión que grabó por los mediados del 2000 y pico, Mercedes Sosa en su disco Corazón Libre, una versión de Mercedes Sosa cantando con Pocho Sosa y en la guitarra Alberto Rojo. Mucho Sosa, que son todos distintos, es Jorge Sosa el autor de la letra, Pocho Sosa cantando con Mercedes Sosa, no son parientes ni nada. Otoño en Mendoza es muy conocida por este nombre, pero su verdadero nombre es Tonada del Otoño, hermosa canción. Acá sí hay una descripción del paisaje, pero también hay un paralelismo con los recuerdos, con la vida. Canción hermosa, Tonada del Otoño. Es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un niño. Comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en su sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes del agua, personajes que un día salieron a poblarnos la piel de tonadas. La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nube tardes cansadas de andar. Esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad. Es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros. El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. Ser la tarde que vuelven gorriones a morirse de abrazo en el nido. Y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigos. La tarde nos dice al llevarse al sol que siempre al recuerdo lo inicia un adiós. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoños son cosas que inventó el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoños son cosas que inventó el amor. Y ahí teníamos La Tonada del Otoño, entonces un poco de música cuyana, empezamos con una canción, chacarera, ahora una tonada. Y en esta Tonada del Otoño dice, no hay nada prácticamente como el otoño en Mendoza, y utiliza el otoño como sinónimo del amor prácticamente, ¿no? Dice, hay que andar con el alma hecha un niño, como decir, dejándose sorprender, ¿no? Comprenderle el adiós a las hojas, qué hermosa frase esta. Y acostarse en su sueño amarillo. La brisa traviesa, junta suspiros de luna, lluvia que empieza en mis ojos, antojos de la soledad, es decir, la lluvia, la brisa, todas cosas del otoño que las va personificando, ¿no? La brisa es traviesa, que empieza a juntar suspiros del alma. La lluvia empieza en mis ojos, ¿no? Quizás tenga que ver con alguna remembranza, ¿no? Por eso las lágrimas, ¿no? La lluvia empieza en mis ojos, después se ve afuera. Los antojos de la soledad. Tal vez también tenga que ver con lo que veíamos en las otras canciones, ¿no? El otoño como una última etapa de la vida. Dice, el paisaje reclama por fuera, nuestro tibio paisaje por dentro, ¿no? Lo de afuera reclama lo de adentro y es tibio. Y habla de recuerdos, ¿no? Dice que al recuerdo lo inicia un adiós, ¿no? El adiós lo veíamos también en ese adiós de las hojas, ¿no? Que hay que comprenderle el adiós a las hojas. Bueno, al recuerdo también lo inicia un adiós, retoma de alguna manera esa frase. Dice, la tarde regresa en gorriones, acá ya los pájaros del otoño que son los gorriones. Y además dice, cuando se lleva al sol, que al recuerdo lo inicia un adiós, lo que decíamos antes. Y termina diciendo, otoño son cosas que inventó el amor. Todas estas imágenes juega mucho con las hojas, con los gorriones, con la lluvia, con la brisa, con las imágenes del otoño. Y cierra diciendo, otoño son cosas que inventó el amor. Ahora nos vamos a ir, antes de irnos al siguiente tema, vamos a saludar a todos, a Gonzalo Martínez, que está escuchando, y a todos los que nos mandan invitaciones y publican cosas en el grupo de Facebook, al Chango Funes, a Cristina Arriagada, a Soledad Lazarte, a Claudio Rabino, al músico Daniel Cañeto, a Verónica Condomí, que va a tener una linda jornada para cantar junto al río en abril. Ahí nos pasa su... Qué cantante, Verónica Condomía. A Norma Peralta, bueno, un montón de gente que va compartiendo su información a través del grupo Encuentro con las Raíces. Ahora sí, nos vamos a ir para el lado del litoral, vamos a escuchar un chamamé. Otoño en mi pueblo se llama justamente, es de Velázquez y Julián Cini. Lo van a interpretar los de Imaguaré, que son próceres allá en el litoral. Canta Julio Cáceres y Soriano Sosa, es una grabación de 1991. Una descripción del pueblo en otoño, de personajes, de distintas costumbres también del pueblo. En este caso, el Mercedes, ¿no? Provincia de Corrientes. ¿Cómo es el otoño en Mercedes? También, también aprovecha para describir varias costumbres del pueblo a través de esta metáfora del otoño. Vamos entonces con los de Imaguaré y Otoño en mi pueblo. Otoño en mi pueblo, Mercedes Corrientes, cuchillo de escarcha le hincaron al sol. Poncho de los pobres, roto soy muriente, que se va del Garzas por la Juan Pujol. Nuestro viento norte, muchachón ardiente, que fue a las Malvinas, casi enloqueció. Y anda por las calles, silbando sufriente, el chamame triste de su corazón. Canta el cardenal su canto amarillo, llora el espinillo, sufre el pedregal. La tarde se rumbra tapera sin grillos y un canta castillo te obliga a llorar. Llegó el 3 de mayo y el alma creyente de mi pueblo humilde se vistió de azul para el homenaje, sencillo y ferviente, con que veneramos a la Santa Cruz. Santa Catalina tuvo mucha gente, igual que en Solari. San Antonio vio como todavía, correntinamente, nos sentimos pueblo, yendo en procesión. Un quemadillo de azúcar quemada y un sahumerio antiguo, la gripe se va. Mientras ñaje nocha de hila callada, el recuerdo largo de su soledad. Para el veranillo de San Juan tendremos con algún cordero, naranja y cordión. Porque a tu novena, Boquerón, sabemos, se suma la gracia del rubio Godoy. Canta el cardenal su canto amarillo, llora el espinillo, sufre el pedregal. La tarde se rumbra tapera sin grillos y un camba castillo te obliga a llorar. Otoño es tristeza de ser peregrino, hace falta un vino y un vino cantor que junte las ganas y trence un camino buscando el destino de un tiempo mejor. Música. Comunicate al 4580-0386. Sé parte de este encuentro con las raíces. Otoño en mi pueblo, Velázquez y Cini, chamamé, interpretado por los de Imaguaré. Una descripción de ese pueblo en Mercedes, el otoño en Mercedes, y hablaba, ¿no?, de los cuchillos de escarcha, el poncho de los pobres, ¿no?, el abrigo para pasar ese invierno, del viento norte que llega. Acá aparece también un pájaro, así como en la tonada del otoño, que hablaba del otoño en Mendoza, aparecía el gorrión. Acá el que canta es el cardenal y canta un canto amarillo. Recuerden que en la tonada del otoño había un sueño amarillo, como el amarillo, evidentemente, para pintar imágenes en la poesía o en las letras, es el color elegido. Llora el espinillo acá, en el otro había una lluvia que empezaba por los ojos. Sufre el pedregal, hay taperas sin grillos, hay llanto, hay procesiones. Después tira unas recetas de cómo sacar la gripe, ¿no?, unas recetas caseras en el medio de la canción. Esa gripe que empieza en otoño a veces, y habla de los recuerdos de una soledad de la hilandera, ¿no? El tema de la soledad siempre está también medio metido en estas canciones del otoño. En Tonada del Otoño también se hablaba de antojos de la soledad. Y termina buscando el destino de un tiempo mejor. Tal vez también haya alguna... Es una canción bastante nostálgica en cuanto a que se nombra bastante el llanto, y termina justamente con esto, ¿no? Buscando un destino de un tiempo mejor. Vamos a seguir con mucho ritmo, volvemos para el lado de Santiago del Estero porque vamos a escuchar una chacarera, muy conocida esta chacarera, de Carlos Oscar Carabajal, Peteco Carabajal, más conocido. En este caso va a estar interpretada por Cuti y Roberto Carabajal, un disco que han grabado que se llamó Buenas y Santas y que han invitado a distintas cantantes argentinas. En este caso, la voz que va a interpretar esta canción es Sandra Mianovich, nada más y nada menos, como Arbolito en otoño, chacarera. Como arbolito en otoño, sin hojas me estoy quedando. Las flores que yo tenía de a poco te fui entregando. Sospechado que en tu pecho se escondía un corazón de quebracho, de piedra más bien diría. De agua y sal mojé un pañuelo, de amor la luna moría. De agua y sal mojé mis ojos que nunca más llorarían. Una lágrima he guardado, una gota de esperanza, para ponerla en tu boca si regresarás mañana. Un cuchillo me has clavado y es muy profunda la herida, pero es tal mi mala suerte que me dejaste con vida. Campo con escarcha, así me has dejado el alma, arena seco y sediento, mi corazón se desangra. Las flores que yo tenía de a poco te fui entregando, como arbolito en otoño, sin hojas me estoy quedando. Una lágrima he guardado, esperanza, para ponerla en tu boca si regresarás mañana. Y en Como Arbolito en Otoño, esta canción que cantaba Sandra Mianovich y que es de Peteco Carabajal, el otoño se nombra nada más en ese arbolito, digamos, se ve personificada en ese arbolito. Y dice, como arbolito en otoño, sin hojas me fui quedando, las flores que yo tenía de a poco las fui entregando. Es decir, es como una canción que habla del desamor, o evidentemente el tipo se cansó, entregó demasiado y no encontró respuestas. Se fue cansando y quedó como arbolito en otoño, quedó seco, quedó cansado, se fue muriendo ahí el amor. Las flores que yo tenía de a poco las fui entregando. Se queda sin hojas este arbolito en otoño. Así se siente la persona, ¿no? El arbolito vendría a ser el protagonista de esta canción, ¿no? Una canción, el otoño acá tomado como desamor, o mejor dicho, ese arbolito de otoño tomado como desamor. Y esto que decíamos antes, siempre los árboles son como, y las hojas secas, los colores, los tonos amarillentos y todo eso, son tomados para metaforizar otras cosas de la vida. Ahora nos vamos a ir para el sur. Estamos además paseando por todo el país a través de las canciones que hablan del otoño. Vamos a escuchar una cordillerana, un ritmo no muy conocido y muy bonito, un ritmo, una melodía muy tranquila, la verdad, hermoso para escuchar. Se llama Otoño en Huechulafquén, que es un pueblo del sur. La letra es de Marcelo Verbel y la interpretación que vamos a escuchar es de sus hijos, los hermanos Verbel, Hugo y Marcela. También grabada en 1991 esta canción. Y también habla del otoño como un canto a la vida. Lo ve al otoño como algo colorido, digamos. También tiene una visión bastante positiva del otoño. Pero también en el final de la canción vamos a ver que habla del otoño como el ocaso de la vida, ¿no? Cuando llegue mi otoño quiero que se parezca a una eterna primavera. Dice otra vez la primavera como sinónimo de juventud y el otoño como sinónimo de la vejez. Vamos a escuchar Otoño en Huechulafquén, hermosa cordillerana, hermosa melodía, y también una letra de Marcelo Verbel muy profunda, muy hermosa. Disfrutemos de esa canción. El otoño en Huechulafquén no es otoño, es un duende pintor de cordillera, es un canto a la vida porque tiene en el alma una eterna primavera. Desde el verde mallín que adorna el valle hasta el rojo que incendia los faldeos, amarillo y rosado sube el bosque, y en la cumbre celeste entra en el cielo. Cuando llegue mi otoño, bien quisiera que aunque sea un poquito se parezca. El rostro del sol y le da luz. año en Huechulafquén, Cordillerana, de los de Marcelo Verbel, los hermanos Verbel la interpretaban. Y acá algo curioso, porque cuando ni bien empieza la canción, ¿no?, tanto la primera como la segunda parte, dice: el otoño no es otoño. Entonces, ¿qué es? Dice: es un duende pintor de cordilleras el otoño. O en la segunda parte dice: el otoño es una muestra acabada de lo bello. Es decir, el otoño no es otoño. Qué frase tan curiosa. Y después habla del otoño como un canto a la vida, que en el alma tiene una eterna primavera. Es decir, por fuera se puede ver con los árboles decrépitos. Tal vez eso se imaginó Marcelo Verbel a la hora de escribirlo, tal vez no. Pero por dentro una eterna primavera. Y ahí pareciera que de nuevo está este paralelismo entre el otoño como la vejez y la primavera como la juventud. Pero bueno, una visión positiva del otoño, nos dice: el paisaje funde el tiempo con los sueños. Después habla también de la nieve, ¿no?, ahí ya situándonos bien en la Patagonia, que es una nieve silente, una nieve silenciosa que está en los cerros, y dice que es fija el rostro del sol, supongo que por el reflejo, y dice y es la nieve la que le da luz al sol. No es el sol el que brilla por sí mismo, sino la nieve es la que le da luz al sol. Cómo invierte acá las cosas en esta... Qué interesante, ¿no? Y es un otoño colorido, que va del verde al rojo, en el bosque va del amarillo al rosado, en las cumbres es el celeste de los cielos. Es un arco iris vegetal, termina diciendo, que vive en hojas, que vive en el pasto, que vive en la flor. O sea, el otoño lo vemos ahí, quizás en esa flor marchita, en ese pasto escarchado, en esas hojas que caen. Y vuelve a hablar, ¿no?, termina hablando del otoño como el ocaso de la vida, y dice: cuando llegue mi otoño, quiero que se parezca a ese duende colorido que pinta colores y quiere tener en el alma una eterna primavera. Hermosa metáfora del otoño de Marcelo Verbel, muy colorido, además los paisajes patagónicos a los que nos lleva. 4580-0386, 4506-3114, por Facebook, en el grupo Encuentro con las Raíces, ahí está el enlace para que nos puedan escuchar en vivo. Como lo está haciendo, por ejemplo, el querido Julio Cerrizuela, gran trabajador de la cultura, estuvo ahí en Cosquín trabajando muchísimo con varios artistas, con la Casa de la Salamanca. Un trabajador de aquellos. Fuerte abrazo para Julio Cerrizuela. Y hablando de Cosquín, vamos a ver cómo pintan a Córdoba en otoño, en una zamba. Hoy no tuvimos zamba, ahora vamos a tener zamba, de Raúl Montachini y Walter Galíndez. También en la música participa Fernando Montachini. Va a estar interpretado por Pablo Lozano, intérprete cordobés, un disco que se llamó Lágrimas bajo la lluvia. Y vamos a escuchar cómo es, qué colores y cómo personifica al otoño Montachini y Galíndez en Córdoba. Las golondrinas dijeron adiós y se llevaron el tiempo estival. El duende inquieto del atardecer pinta las nubes de gris. Dueño el otoño del verde final, hermosa Córdoba de abril. Duendes de luna lo vieron llegar con el silencio de un amanecer. Desde los cerros pintó su pincel de amarillento. Mayo tristeza del jardín. Córdoba en otoño, música del alma, tardecitas por la peatonal. mientras el suquía lento se retira, mirando de rojo a la ciudad. Toda la gracia que encierra en tu ser, hermosa Córdoba otoñal. Noche estrellada de límpido azul, la cruz del sur se apresura a partir. Fría mañana anunciando que ya llega el otoño a su fin. La tarde es tibia con besos de parece sonreír, pura la estirpe de rico historial, General Paz y Avenida Colón. Una muchacha sonríe al pasar y tras sus pasos me Córdoba en otoño, música del alma, tardecitas por la peatonal. Mientras el suquía lento se retira, mirando de rojo a la ciudad. Toda la gracia que encierra en tu ser, hermosa Córdoba otoñal. Y el otoño en Córdoba, Córdoba en otoño, mejor dicho, así se llama la zamba de Raúl Montachini y Walter Galíndez. Raúl Montachini, un gran autor cordobés, y en este caso una canción que empezaba con las golondrinas, en este caso también con los pájaros, pero las golondrinas dicen adiós, ¿no? Claro, porque las golondrinas siempre buscan primavera, y son, cuando dicen adiós las golondrinas, se llevan el tiempo estival, es decir, son las golondrinas las que se llevan la primavera, no es que pasa la primavera, sino las golondrinas, con ellas se llevan la primavera hacia otro lado. También hay un duende, como en Huechulafquén, en el sur, hay un duende inquieto del atardecer que también pinta, que es el que pinta las nubes del gris. El otro pintaba paisajes cordilleranos, este duende en Córdoba pinta las nubes de gris, ¿no? Ahí las nubes siempre están grises en otoño, y acá aparece uno de los colores del otoño en Córdoba, que es el gris, ¿no? Pero después dice: el otoño también es el dueño del verde, y Córdoba es hermosa en abril. En la canción va pasando por los meses del otoño. Habla de abril, habla de mayo y habla de junio. También hay silencio, así como en la cordillerana la nieve era silente. Acá hay en el amanecer un silencio, que también desde los cerros pinta el amarillo, el color amarillo que apareció en todas las canciones. Ya entra en el mes de mayo y dice: hay una llovizna que besa el cristal y hay tristeza en el jardín, El mayo parece que se pone triste la cosa en Córdoba, pero dice: Córdoba en otoño es hermosa, hay música en el alma, las tardecitas en la peatonal, el suquía, el río suquía que se retira lento y que va tiñendo de rojo la ciudad, ¿no? Acá la que es roja es la ciudad. Hay una gracia encerrada en el ser de la hermosa Córdoba otoñal. Es decir, de nuevo, ¿no? Adentro del otoño está esa gracia. Quizás no es como la primavera que se llena de colores. Acá también se llena de colores, pero que van del rojo al marrón, amarillos. Y adentro es donde se encierra la gracia. En esto casi coinciden todas las canciones. Después habla de noches estrelladas, de límpidos azules, de una cruz del sur que se apresura a partir. ¿Por qué? Porque oscurece más temprano, será, no sé. Hay una fría mañana, la fría mañana es la que anuncia el invierno, es la anunciadora de que llega el invierno y que el otoño está llegando a su fin, y que empieza a sonreír junio. Empieza a sonreír junio en tibias tardes con besos de sol, ¿no? El sol, ese solcito de otoño que calienta, son como besos, no son cálidos. Y termina hablando de un romance otoñal, ¿no? Una muchacha que aparece por ahí, que le hace latir el corazón, y bueno, termina ahí con un romance otoñal. A propósito de Córdoba, Cosquín, Fernanda Rodríguez, que trabaja muchísimo ahí en Cosquín, encargada de prensa, ¿no?, en la comisión, es otra persona que le canta el otoño y dice que Cosquín es muy bello en otoño y que cada rinconcito de Cosquín es una postal. Yo me imagino lo que debe ser ese río, lo que deben ser las laderas de las montañas, que hay muchísimos árboles ahí, con sus mil tonalidades que irán desde el rojo al marrón al amarillo. Qué lindo sería un festival de Cosquín en otoño. Y cuenta también Fernanda Rodríguez que el pasatiempo favorito durante estos meses, miren qué curioso, es visitar una plaza en barrio Remembranza, donde se acumulan miles de hojas secas, junta algunas y camina sobre las más secas. Pasatiempo poco común, dice, sí, verdaderamente un pasatiempo poco común. A mí me gusta pisar las hojas, que hagan ruido, las hojas secas. Después me imagino que los que tienen que barrer se enojarán mucho, pero bueno, cosas del otoño. Y nos vamos a retirar con este programa otoñal. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo viernes, como todos los viernes, de 12 a 13 horas aquí en FM La Barca 88.3. Gracias, Miguel Levicas, en la operación técnica. Y nos vamos con dos canciones pegaditas que son instrumentales. Una va a ser de Quilapayún, nos vamos para Chile, del disco Adelante, compuesta por Eduardo Carrasco, se llama Otoño, y otra, Otoño Porteño, mucho más cerquita, compuesta por Astor Pantalón Piazzolla, Astor Piazzolla, nada más y nada menos, un ritmo de tango, pero va a ser interpretada por un gran conjunto del folclore argentino llamado Los Andariegos, una canción que grabaron en el disco Esperanza. Con estas dos canciones instrumentales pegaditas, nosotros les decimos adiós, para ver cómo la música también, o cómo el otoño también inspira la música, y cómo musicalmente, en canciones más andinas o en canciones más porteñas, los compositores se imaginan al otoño. Y la verdad que uno escucha estas canciones y logra llegar a imaginarse el otoño. Con esto les decimos hasta el viernes que viene. Thank you.